Estamos con Felipe Astorga, el nuevo entrenador para esta temporada 2019 de Provincial Osorno en la tercera división A. Felipe, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien usted, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias. Felipe, primero, para entrar de lleno, para que la hinchada de la comunidad de la ciudad se entere un poco de ti, entendemos que tú has trabajado en Audax Italiano en la inferior y también tuviste un paso por Deportes Temuco. Cuéntanos un poco tu trayectoria deportiva como entrenador. Comencé el 2012 en Lota, ya como ayudante técnico del plantel profesional de primera B. En esos años Lota estaba en primera B. Y el año 2013, bueno, y aparte me hice cargo de las categorías 19-17 de esos años. Me tocó trabajar con, por ejemplo, con José Isla, que es un jugador muy destacado en la tercera división. Luego pasé a Deportes Temuco, tuve la sub-14, ese mismo año, tras el despido de Fernando Astengo, asumimos con Miguel Latín en plantel profesional de primera B. Nos tocó, no sé, dirigir jugadores como Arturo Sangüesa, como Rolfo Madrid, como Chamagol, etcétera. Y posteriormente me ofrecen la jefatura del fútbol joven, sin embargo no alcanzo a tomarla ya que me llaman de Audax y ofreciéndome ser parte del proyecto de fútbol joven, el cual obviamente me interesé porque Audax es una institución en cuanto a lo que a nivel formativo muy buena, y la tomé. Estuve en toda la categoría sub-14, sub-16, sub-17, incluso jugando semifinales de fútbol joven, así que bastante bien. Yo me tocó trabajar con Nicolás Fernández, hoy lateral derecho de la selección chilena, sub-20, hoy de esas generaciones hay cuatro hoy que están integrando en el plantel profesional, la verdad que me fue bastante bien. Y cuando iba a realizar un cambio en la institución y me iban a subir a la juvenil, me llega la posibilidad de volver a Temuco, pero esta vez ya como jefe técnico y a cargo de la categoría sub-19, la cual nos fue bastante bien también, porque terminamos entre los cinco primeros de la categoría en la serie juvenil. Realizamos partidos muy correctos con la U, le ganamos a la U, le ganamos a Católica, le ganamos a Unión, empatamos con Colo-Colo en Santiago, que son los equipos más grandes, digamos, que esas categorías. Empatamos con Wander, que venía a ser campeón en Olmué. La verdad que nos fue bastante bien. Y eso, luego termino en Temuco, tomo la decisión de irme a Europa a hacer un máster de entrenadores en la Real Federación de Fútbol Español. Bueno, termino en Temuco, me voy a España, bueno, postulo primero, mando mi currículum y todo, porque no cualquiera puede ir a estudiar allá. Claro. Ya postulé, mandé mi currículum, fui aceptado, con tal que me voy a España, saco hacer un posgrado, compartí con, no sé, por el entrenador de Cerro Porteño, fue compañero mío, hicimos una muy buena amistad, hasta el día de hoy estamos en contacto, conversando siempre, que es Fernando Cubero, y así, pues, compartí con distinta gente de distinto nivel en cuanto al fútbol, y posteriormente termino el máster, me vengo a Chile, realizo la tesis y todo el cuento, todo lo que eso conlleva, y empiezo a contactar equipos, ya con una base de datos igual de contacto, que ya había trabajado una cierta cantidad de años, entonces no era un desconocido en el medio, en cuanto a nivel formativo, por lo menos, y tenía contacto, tengo muy buena relación con los Landeros, por ejemplo, entonces no era tan difícil contactar a la gente. Entonces empecé a avisar que ya estaba en Chile, que me interesaba volver a dirigir, intentarme en un club, ver algún proyecto, etcétera, etcétera. Y en eso me contacté con parte de la directiva de Osorno, preguntando cuál era la situación del cuerpo técnico para este año. La cual me dicen que había un principio de acuerdo al técnico anterior y que, pero que estaban escuchando igual propuestas y posibilidades de otros profesionales. Perfecto. Ante esa respuesta yo mandé mi propuesta, la cual, bueno, ya todos sabemos que fue aceptada, pero dejó claro que, y esto es a título personal, hay muchos técnicos que cuando despiden a alguien ya el técnico está arreglado, está listo. Claro. Pero yo no trato de no caer en eso porque creo que un tema de ética no corresponde, de ética profesional no corresponde, pero como a mí me habían dejado la puerta abierta de que, si bien es cierto, había un preacuerdo, pero no estaba sellado, mandé la propuesta. Sí, claro. Me hubiesen dicho, no, ¿sabes qué? En verdad tenemos cuerpo técnico, no nos interesa, muchas gracias, no hay ningún problema. Correcto. Cuéntame, un poco tu cuerpo de trabajo, tu cuerpo técnico, tu preparador físico, tu ayudante técnico, ¿con qué nombre estás trabajando tú? Mira, la persona que me va a asumir el rol de técnico es un preparador físico también. ¿Ya? Que trabajó conmigo en la UDA italiano, en la etapa donde nos fue bastante bien, llegamos a semifinales el fútbol joven. Él va a ser el rol de ayudante técnico, pero ¿por qué me preocupé de que fuera preparador físico? Me preocupé básicamente porque necesito tener un alineamiento, digamos, con lo que yo voy a hacer con el preparador físico. Y como el preparador físico sale de un convenio que existe con la universidad, ¿cierto? En el cual que tengo entendido que no le produce ningún costo al club, punto muy importante hoy en la actualidad del club. Correcto. Necesito que esa persona que asuma ese rol sea una persona que esté trabajando alineado. Entonces el hecho de que mi ayudante técnico tenga los conocimientos, haya trabajado en clubes profesionales en esa área, me permite a mí mantener eso bajo control, digamos. ¿Cómo se llama él, perdón? Sergio Jara. Sergio Jara. Tú sabes, bueno, tú estás claro y lo comentaste recién, el tema de la situación financiera económica que tiene el club, que no es de las mejores, de hecho está bastante mal, pero claro, tomando en cuenta eso, tu trayectoria como entrenador, ¿qué conoces un poco de la tercera A y cuáles son tus planes para esta temporada, en definitiva, 2019? Mira, cuando uno entra, bueno, yo soy entrenador por vocación, yo estudié ingeniería 4 años, luego no termino, me voy a estudiar yo era Temuco en esos años, estaba en Temuco en esos años y luego me vengo a estudiar acá a Santiago para ser entrenador por tema vocacional. O sea, a mí me encanta ser entrenador, no es que no me haya quedado otra, digamos, tampoco es que no tengo una familia de clase media, que no nos sobra nada y no nos falta nada, pero sí tengo la posibilidad de haber estudiado otra cosa. Perfecto. Yo quise estudiar esto porque te gusta, claro. Claro, porque me gusta, no porque no me queda otra. Hay que hacer la diferencia, porque muchos jugadores finalmente terminan siendo técnicos porque es lo que conocen, pero no por vocación. Claro. No sé si me explico. Sí, perfecto. Bueno, lo otro, en cuanto a lo conozco de tercera, base a ese escenario, yo obviamente uno entra a estudiar con la posibilidad de algún día convertirse en algún entrenador destacado a nivel mundial y ese sueño que todos tenemos en algún momento. En base a eso, manteniendo los pies en la tierra, uno empezó a conocer distintas categorías. Pues cuando no está la segunda profesional, uno seguía mucho más la tercera. Uh-huh. Luego, pensando en algún momento dar el salto y ir a tercera. Luego salió la segunda profesional y en cuanto a los contactos y la manera de trabajar que tengo yo y la gente que me conoce, todo, etcétera, me dijeron, no, tú estás listo para ir a segunda profesional, qué sé yo, pero yo manteniendo los pies en la tierra y diciendo, puta, en verdad, sí, puede ser, pero mejor ir paso a paso. Comenzar de abajo. Claro, y base a ese escenario, siempre he visto la tercera, siempre, o sea, jugadores de tercera conozco muchos, no en persona, pero sí lo he visto jugar, ¿cómo se llama? Y algunos sí no conozco tanto, pero sí, por ejemplo, José Isla, Cristian Monsal de Linares, Intriqueo, que tiene 2 ascensos, con uno con Velázquez y otro con Colina ahora, Raúl Catalán, lo mismo. ¿Hablaste con los dirigentes un poco de refuerzo de jugadores? ¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo lo va a llevar? Cuando yo envié la propuesta, lo que se me solicitó fue una propuesta en el aspecto económico y en la conformación del plantel, en base a ese aspecto. Empecé a contactar a jugadores que yo anteriormente había trabajado, empecé a asesorar por personas que sí conocen la división y que hemos mantenido un contacto largo mucho tiempo antes que saliera esta posibilidad, y con colegas y que tengo una buena relación, digamos, ¿cierto?, y que me han recomendado uno que otro jugador. Bueno, la cosa es que sí mandé una base de datos con una cierta cantidad de nombres, la cual por lo menos el 70% está dispuesta a ir, ¿ya? Obviamente en el camino se caen algunos porque van a segunda o porque algún equipo de tercera también le ofrece más dinero. Claro. Por ese motivo. O porque quieren estudiar también, ¿ya? Están en la etapa de eso. Y eso, pero claramente llevo una base importante de jugadores que yo conozco, que tienen la seguridad y la tranquilidad, digamos, de saber que con esos elementos podemos hacer algo más que pelear el descenso, como dice la gente. Tu llegada a Osorno va a estar rondando por ahí por el día 15, 20 de febrero, tengo entendido, y ahí comenzaría a conformar el equipo ya con jugadores estando acá en la ciudad y comenzar la pretemporada. Mira, nosotros comenzamos el 25 hasta el 1 de marzo, el 25 de febrero al 1 de marzo con los entrenamientos de los jugadores locales, ¿ya? A eso se van a sumar algunos jugadores que me han dado algunas recomendaciones, pero lo que, como yo lo he visto jugar, necesito verlo jugar, verlo entrenar, verlo, conversar con ellos, ver cuál es el rendimiento que tienen, qué perfil tienen, si son dos personas que son educadas o no. No me interesa tener un equipo, digamos entre comillas, de flight, ¿cierto? No, no me interesa. Yo necesito trabajar con gente que quiera surgir, que quiera salir de la división, que quiera llegar al fútbol mejor, que estemos todos en la misma, todos robando por lo mismo lado. Y eso va a ser los voy a ver allá el de 25 al 1 de marzo, y el 4 de marzo se van a integrar la gran mayoría de los jugadores que yo pretendo contar a la pretemporada. Perfecto. Dos semanas. ¿Y tu planificación para este año 2019? Las expectativas que tienes con el club. ¿Cuál, para un poco para decirle a los hinchas, mira, tenemos a Felipe Astorga y viene a hacer esto? Mira, primero darle una reestructuración deportiva, digámoslo así, mantener la categoría en el sin ningún problema, eso es como lo principal. Después ya ir hasta donde nos alcance. Nosotros queremos ascender en la interna, sí, obvio, pero también tenemos que ser realistas y ir paso a paso. Te digo esto porque todos queremos ganar y todos queremos competir a bueno, y eso no se lo merece. Creemos también que la realidad es con otros clubes bastante importante en cuanto al aspecto económico. Llámese, es como una reestructuración deportiva en el sentido de ya de algún momento poder crear un equipo sparring con jugadores de la zona, llevar un trabajo en ese aspecto, un trabajo a mediano largo plazo, sabiendo que los resultados se tienen que dar para poder continuar, ¿cierto? Pero también dejar a la zona lo más arriba posible. Todos queremos, tanto los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico, los hinchas, todos queremos que el equipo le vaya bien, pero necesitamos que también mantener los pies en la tierra. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú le preguntas, no sé, te hago un ejemplo, tú le preguntas a Javier, a Coquimbo, por ejemplo. Tú le preguntas a Coquimbo cuál es su opción, campeonar, ser campeón. Probablemente te diga, no, sabes que mi opción es mantener la categoría, estar entre la mitad de tabla y por qué no entrar a una sudamericana como Calera, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el escenario de Coquimbo, esa es la realidad. Pero si tú le preguntas a Colo Colo qué lo quiere, te va a decir ser campeón, o le preguntas a la U, ser campeón. Claro. ¿Me entiendes? Pero es lo mismo acá. Acá nosotros somos Coquimbo, ¿vale? En el aspecto económico, hoy. Yeah. El aspecto económico. No, sí, claro. En el aspecto económico nosotros somos Coquimbo, y en el aspecto económico nosotros queremos estar de la mitad, y ojalá si nos alcanza a ascender, bienvenido sea. Pero teniendo claro también, ¿cierto?, de que hay otros equipos que son más potentes en el aspecto económico. Ahora, cuando uno juega, son 11 contra 11 y esa diferencia está chica. Y nosotros apelamos a eso. Nosotros apelamos a ser el Cobresal campeón, al equipo inglés que salió campeón, al Grecia que salió campeón en la Eurocopa. Aspiramos a hacer eso. Pero a ser campeón. Pero para ser campeón tenemos que trabajar y paso a paso, no vender el humo, porque no sacamos nada con decir, no, yo vengo a ser campeón, vamos a hacer aquí, que hacemos un equipo ofensivo, que no sé qué cosa, y después lleva 10 partidos y ganamos un partido. Perfecto. Entonces no quiero vender el humo, yo quiero mantener una línea de como soy siempre, de que nosotros en base a trabajo, en base a sacrificio, en base a dedicación, en base a tomar decisiones, tanto no solamente de nosotros, sino también de todos nosotros, digamos, de todo lo que compone nosotros, ¿no? Me incluye los hinchas, lo incluye ustedes también, que tienen que hacerse partícipe del tema. Si nosotros vemos que el club está mal económicamente, o sea, con alegar en internet y matar al técnico, matar a los jugadores, matar a los dirigentes, si en verdad tengo que ir al estadio. Yo sé que mucha gente va al estadio, mucha gente está disgustada por la situación actual, es parte de esto. O sea, el equipo está en una situación donde no merece estar, y no sacamos nada con alegar, porque si seguimos alegando no vamos a salir de ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar. Perfecto. Bueno, Felipe Astorga, entonces, nuevo entrenador de Provincial Osorno 2019 para la tercera A. Te damos la muy cordial bienvenida, que este año sea en lo cuanto deportivo y en lo cuanto personal, que sea lleno de éxito, y te estamos esperando la segunda quincena de febrero para comenzar con los entrenamientos y que logre hacer un tremendo plantel dentro de las características que se puede para poder participar de esta tercera división A y estar de la mitad de la tabla hacia arriba, como dices tú, con la idea de campeonar, pero con los pies en la tierra. Claro, mira, lo otro, te agradezco ese punto de que armar un buen plantel con lo que se tiene. Eso es un punto bien importante para aclararlo desde ya y tenerlo claro desde el inicio. Lo otro, dejar en claro que el 25 comenzamos los entrenamientos. Invito a los dos jugadores que han tenido alguna participación en tercera división o en el fútbol joven a hacerse parte de esos días de entrenamiento para que el cuerpo técnico los pueda ver, los pueda evaluar y por qué no ser parte del plantel. Hoy en día al Provi no se ve nada, al contrario, todos tenemos que sumar y nada, en todos los lugares hay jugadores interesantes y por qué no nosotros, una ciudad tan bonita y tan grande. Nada, los invito a todos nomás que se hagan presentes. Bueno, vale, muchas gracias Felipe, que tengan una excelente tarde. Bueno, gracias a ti, gracias por la llamada. Vale, chao.